fueron sin brújula y sin norte, corriendo contra el viento. Volver a la manada después de haber dejado todo, después de haber andado la ruta de la soledad. Ya caminamos 10,000 kilómetros de amor y seguiremos hasta que el río llegue al mar y nadaremos sobre. Hacia adelante todo y atrás lo que se va.